Luego, a su vez, arrancó un trozo del suyo, lo vio, viejo y maltrecho, y con él tapó la herida abierta del joven. La pieza se amoldó, pero no a la perfección. Al no haber sido idénticos los trozos, se notaban los bordes. El joven miró su corazón, que ya no era perfecto, pero lucía mucho más hermoso que antes, porque el amor del anciano fluía en su interior. Y tu corazón, querido oyente, ¿cómo es? Si posees el corazón fuerte de una persona joven, aprecia y respeta las cicatrices que te hablan de las experiencias y méritos de las personas mayores. Si eres una persona de edad, el contacto y solidaridad con las generaciones jóvenes te llenará de vigor y entusiasmo para seguir sirviendo. Una actitud solidaria sirve de puente para cruzar la brecha de generaciones, afirma el Padre Pío de Piedralina. La humildad y la caridad son compañeras inseparables. La humildad y la caridad son compañeras inseparables. No es tanto lo que hacemos, cuanto el amor que ponemos en lo que hacemos, lo que agrada a Dios. Juntos construyen una cadena de amor alrededor del mundo. Por su parte, exclama Teresa de Calcuta. Eres un hombre o una mujer de gran corazón. ¿Eres un hombre o una mujer de grandes deseos? ¿Cultivas elevados ideales? ¿O por el contrario, tus aspiraciones son mezquinas y has hecho un pacto con la mediocridad? Quizás alimentas algunos deseos inconfesables que te avergonzarían si te se manifestaran ante tus conocidos. Ello depende de cómo sea tu corazón. El deseo es una inclinación hacia un objeto que no se posee, un afecto hacia algo que atrae nuestro corazón, un impulso, un dinamismo motivador para nuestra voluntad. Nuestros deseos pueden impulsarnos hacia las cumbres o arrastrarnos a los abismos. Por eso es importante distinguir entre deseos buenos y ennoblecedores, que son fuerzas para la maduración y el progreso, y los deseos malos, torcidos, innobles, tal vez envilecedores y deshonestos. Tanto los unos como los otros brotan de un corazón bueno o de un corazón malvado. Y también es importante discernir entre los deseos verdaderos, que son decisiones auténticas de la voluntad, y las meras veleidades, porque una cosa es el tremendo poder de decir quiero, y otra muy diferente, la veleidad que se expresa con un vacilante quisiera, pero, hay que sustituirlo por un quiero, y estoy resuelto a. También es importante distinguir entre una mera atracción o impulso que uno experimenta ante algún objeto placentero o persona atractiva y un verdadero deseo o resolución deliberada de la voluntad. Escúchame, pues lo que viene a continuación es importante. Desde niños hemos oído la sabia sentencia de que sentir no es consentir. Sentir no es consentir. Puede uno sentir atracción sexual hacia cualquier persona sin que consienta en deseos eróticos que van contra su conciencia. Puede sentir deseos de vengarse sin que los admita deliberadamente. Para tu tranquilidad, aquí hablamos de los deseos de la voluntad deliberadamente consentidos, resoluciones. Los buenos y grandes deseos generan poder, energía psicológica y aún física por medio de los procesos psicosomáticos. Un deseo noble es una fuente de vitalidad y de profundas alegrías. Los deseos verdaderos y nobles llenan de luz nuestra inteligencia para apreciar el bien y de energía nuestra voluntad para luchar por un ideal. Una vida llena de ideales buenos y ordenados nos va elevando cada día hacia las alturas de la autorrealización, de la felicidad, del auténtico servicio a los demás, del cumplimiento de una misión en la vida. Los deseos peligrosos o abiertamente malsanos ejercen un efecto de torcer el rumbo de nuestra vida y fácilmente se convierten en tiranos que nos esclavizan con sus cadenas. Son engaño, mentira, veneno. A la sed del deseo sirven copas doradas que en mentidas lisonjas brindan dulzuras y venenos guardan, dice Gabriel Álvarez Toledo. El deseo posee fuerza porque nace de un amor. Del amor a alguien o a algo brota el deseo y el deseo a su vez se acrecienta y acrecienta el amor. El amor adorna su objeto con vistosas galas que no siempre son verdaderas, sino que muchas veces son joyas de fantasía. Nuestras veleidades y desordenados deseos forman espejismos engañosos que nos conducen al error, a la decepción, al fracaso. Así, por ejemplo, el deseo desordenado de dinero, o sea, la codicia. El poeta latino lo llamó auri sacra fames, hambre sagrada del oro. Cuidado con que el deseo de dinero se hipertrofie en ti y se convierta en codicia. No te hará feliz. Cuando Laercio, que paseándose Sócrates por el mercado y viendo la abundancia de mercancías, dijo: cuántas cosas de las cuales yo no tengo necesidad. Otros, en cambio, se atormentan pensando: cuántas cosas que me hacen falta. Al mismo Sócrates le preguntaron quién era el más rico y él contestó: el que menos cosas necesita para contentarse. ¿Qué hubiera dicho Sócrates? Al visitar uno de los modernos centros comerciales de nuestro mundo capitalista, qué pocas cosas hubiera realmente necesitado entre tanto artículo superfluo ofrecido hoy por el consumismo. Una vida arrastrada por el torbellino de los deseos, malos, falsos, desordenados, o al menos tornadizos, ineficaces, flojos, engañosos, es un barco zarandeado por las tempestades y carente de timón y de timonel. Algunos deseos no son realizables, o al menos no realizables inmediatamente. Muchos, especialmente los más nobles y elevados, exigen esfuerzo, paciencia, lucha y tiempo. Pero los sabios más eminentes y los grandes maestros de la humanidad deben el éxito de sus vidas a que cultivaron grandes deseos y supieron convertir esos deseos en realidades. Te sugiero hacer una lista con los buenos deseos que debes cultivar y llevar resueltamente a la práctica. Son tan solo algunas sugerencias para que tú hagas tu propia lista. Oye la siguiente lista de deseos que debes cultivar: más alegría y buen humor, tranquilidad y paz, salud espiritual y física, mejorar el ambiente de mi matrimonio, familia y lugar de trabajo, ser emocionalmente más equilibrado, más maduro, más estable, sociabilidad, simpatía y bondad, comprensión, paciencia, generosidad para el perdón, desempeñar mi trabajo con mayor eficiencia, responsabilidad y honradez, cultivar mi inteligencia, actualizar mis conocimientos y mi profesión, dedicar un cuarto de hora diario a una lectura instructiva o al trato con Dios, a la oración, más cariño, ternura y sacrificio, servir, consolar, sembrar alegría, vivir siempre en paz con los demás, en paz con mi conciencia, en paz con Dios. Conocer mejor a Jesucristo, amarlo más, imitarlo más de cerca. Realizar alguna misión social o apostólica en mi vida. Estos son algunos de los buenos deseos que ennoblecerán tu vida y la harán más productiva, más benéfica, más digna de vivirse. Te voy a sugerir un deseo que ennoblecerá tu vida y la hará más fecunda y atractiva. No envenenes el aire que otros tienen que respirar. Recuerdo en este momento la sabia advertencia de un famoso profesor emérito de la Universidad de Harvard, Gordon Allport, quien afirma que una persona madura es la que ha aprendido a no envenenar el aire que otras personas tienen que respirar. Los filósofos tradicionalmente han definido al hombre como un animal racional. Podríamos, sin embargo, preguntarnos con mucha sinceridad a ver si por acaso no seremos frecuentemente mucho menos racionales de lo que indica la definición. Porque un hecho innegable es que con muchísima frecuencia no nos gobierna nuestra inteligencia, sino nuestros sentimientos y emociones del momento. Perdóname que te haga estas preguntas directas y tal vez un poco indiscretas. En determinadas actuaciones con los demás, ¿no se podría definir tu persona más bien como un poco racional y excesivamente emocional? ¿Acaso no son tus sentimientos y no tu razón lógica y realista el origen y causa de tus simpatías y antipatías, de tus amistades y de tus enemistades, de tu respaldo o rechazo a las opiniones y actuaciones de un líder político, de tu jefe en la oficina, de tu papá o mamá, de un hijo o una hija, de tu cónyuge en tu hogar? Tienes que aprender a manejar las propias emociones. Tarea nada fácil. Pero tienes que afrontar otro deseo, un desafío mucho más laborioso: comprender y arreglártelas bien con las emociones y sentimientos de los demás. Tarea terriblemente intrincada y dificultosa. Además, cada una de las personas con quienes tratas es un individuo único y diferente de ti y de todos los demás seres humanos. Más aún, cada una de tus reacciones emocionales de vecino es diferente a todas las demás, sean tuyas o de otra persona, o de ti mismo o de él mismo. Es una reacción nueva, inédita, original. Comprender los sentimientos de las personas con quienes tratamos, comenzando por nuestra propia familia y el ambiente de trabajo, exige en nosotros un espíritu abierto, un constante esfuerzo y, por sobre todo, una inmensa dosis de empatía. La empatía es esa preciosa habilidad que nos capacita para ponernos en la situación del otro. Es la capacidad de ver el mundo y cada situación concreta desde el punto de vista de la otra persona y en las circunstancias que el otro está viviendo. Más gráficamente, el proverbio chino nos dice que solo poseeremos empatía cuando seamos capaces de caminar hasta 5 kilómetros con los zapatos de la otra persona. Tus reacciones emocionales maduras son una ayuda invaluable para lograr unas buenas relaciones interpersonales, pero descontroladas pueden causar estragos en tu salud mental y en la de todas las personas con quienes tratas. Pueden dificultar y aún destruir las empresas mejor organizadas, romper las amistades más leales y envenenar los hogares más repletos de ilusiones y cariños. Que te quede muy claro, el manejo acertado que des a tus sentimientos y emociones a veces son una inmensa ayuda, pero tu inmadurez y descontrol emocional pueden envenenar el aire que otras personas tienen que respirar y constituyen un obstáculo casi insuperable para disfrutar de unas relaciones sociales, familiares y laborales satisfactorias. Dar por terminada una relación que solo te produce suspicacia, envidias, celos, rumores y odio. Este es un buen consejo. Da por terminada esa relación. Y fomenta una relación en que tú sientas y el otro sienta que no están envenenando el aire que el otro debe respirar. Vamos a pedirle a todos los que escuchamos estas reflexiones, dispersos por el país, por el departamento, por los valles y montañas de este hermoso departamento, y aquí en la ciudad, vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a no envenenar el aire que otras personas tienen que respirar.